aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos de nuevo a Disco Lunar. Les saludo a Ananías, te sigo yo mismo la voz, y en la parte técnica Héctor Martín. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el Disco Lunar, que siempre ha estado ahí para mirarnos, se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy haremos una sección y pondremos música, o sea, temas de varios discos, de alguien para mí muy especial y que tiene tantas buenas canciones y buenos discos que me ha resultado difícil elegirlos para este programa. Habría que hacer muchos especiales monográficos y aún así quedarían cosas fuera porque este hombre lleva casi la friolera de 50 años tocando y sacando discos. Un tipo que nunca ha sido esclavo de tendencias, sino que ha creado la suya propia, que ha influenciado a tantos que sería imposible enumerarlos aquí, por ejemplo españoles como Joaquín Sabina o Luis Eduardo Aute, dicho por ellos mismos, Pablo Guerrero, Raimón, cantantes de los 70. Es difícil que en cierta época pasada el que cogiera una guitarra y una armónica no estuviera influenciado por él y sobre todo por su voz nasal, que animaba a otros con voz no demasiado graciada a atreverse a tocar y a cantar. Convirtió en su país, los Estados Unidos, la música tradicional en popular, y cuando ya era todo un símbolo de lo que se llamaba la canción protesta, cambió de estilo y se electrificó, creándose detractores entre sus antiguos admiradores hasta el punto de llamarle Judas en una actuación en directo que pondremos aquí. Hace poco se hizo un documental muy bueno sobre él, por nada menos que Martin Scorsese, y una película muy sui generis que se titula, como una de sus canciones, I'm Not There, yo no soy de allí. Se ha dicho mucho, se ha filmado mucho, y como todos los grandes, o te gusta mucho o no te gusta nada. Pues no cabe con él, ni nunca ha cabido con él, términos medios. Y aunque sus últimos discos ya no son lo que eran, siguen teniendo cierta calidad, y al lado de muchas porquerías comerciales caducas mayoritarias, sigue sobresaliendo. Les hablo del señor Robert Allen Zimmerman, nacido en Minnesota y más conocido por Bob Dylan, en honor de ese insigne escritor llamado Dylan Thomas. Los fondos hoy serán, como no, de blues, cantados por el gran B.B. King en 1966, y les hablaré también de diferentes cosas de las que se hable poco, de las que se habla poco o nada. No hace mucho salió publicado en un periódico un artículo sobre el aburrimiento que me pareció tan interesante que leeré algunas de sus partes. El artículo salió publicado en El País Semanal el domingo 21 de marzo por una tal Jenny Moix y se titula Las mil caras del aburrimiento. Encabeza el artículo lo siguiente: ¿buscamos estar permanentemente activos para no aburrirnos o para no enfrentarnos a nuestros vacíos? Cambiar la mirada y seguir siendo curiosos es el mejor antídoto. Como les dije, es muy extenso, así que solo les leeré algunas partes. María Rosario Endrinal era una mujer coqueta y apasionada que trabajaba como secretaria de alta dirección. Casada y con una hija, el amor por otro hombre entró de repente en su vida y la cambió trágicamente, tanto que acabó siendo una indigente que maldormía por las noches en un cajero automático. Una fría noche de diciembre del 2005, a sus 50 años, la vida le pegó el último golpe atroz. Mientras se encontraba en su cajero, tres jóvenes, etiquetados hasta entonces de normales, la rociaron con 25 litros de disolvente para prenderle fuego. Si recuerdan bien aquello, ocurrió en esta época en Barcelona. ¿Y toda esa brutalidad gratuita sin ningún motivo? ¿Habría pasado lo mismo si esos chicos no hubieran estado aburridos? Esta es solo una historia en la que el aburrimiento puede haber desempeñado un papel crucial, pero existen otras muchas. En buena parte de los tiroteos que se producen en Estados Unidos parece que el tedio también ha colaborado. El aburrimiento es además uno de los trampolines hacia la droga. Por eso muchas de las campañas de prevención se basan en conseguir que los jóvenes cosechen diversiones que los aparten de la adicción. Dentro de la psicología existen emociones muy estudiadas, como la ansiedad, la tristeza y la ira. En comparación del aburrimiento existen pocas investigaciones. Parece que, como muy acertadamente apunta José Antonio Marina, sea una emoción menor, casi confortable, de lenta tarde de domingo. Pero no nos dejemos engañar por esa cara amable. Es muy serio esto del aburrimiento. A continuación, les pondremos una canción de Bob Dylan. Es una de las más populares, Like a Rolling Stone, que literal sería algo así como una piedra rodante, pero que más bien se traduciría como estar tirado por ahí. Pues la canción va precisamente sobre una chica que lo tuvo todo y por las vueltas que da la vida de repente se ve tirada en una calle. Un tipo del público, si se fijan bien, llama a Dylan Judas por su conversión a la guitarra eléctrica. Y Dylan le contesta que no se lo cree, I don't believe you, y que es un mentiroso. You are a liar. Además de cantar con furia el tema Like a Rolling Stone, que fue uno de los mejores de su nueva etapa eléctrica. Like a Rolling Stone. Yeah. Thank you. Sigo leyéndoles partes del artículo este que habla del aburrimiento. Atrocidades aparte, en la vida cotidiana también somos capaces de apuntarnos a un bombardeo con tal de no aburrirnos, así que somos capaces de sumarnos a un plan que no nos atrae en absoluto, con tal de alejar cualquier posibilidad de que la inactividad asome la nariz. Fijémonos en otros fenómenos. Existen personas que parecen empalmar una pareja con otra. Difícil pensar que se debe a que se enamoren de verdad constantemente. Seguro que la encadenación de parejas puede explicarse de varias formas y no se debe a lo mismo en cada caso. Pero ya que hablamos del aburrimiento, ¿no puede ser un ingrediente de este plato? Parece que estas personas huyeran constantemente de algo, de la soledad. Si no se sintieran aburridas cuando están solas consigo mismas, ¿huirían tanto? ¿Por qué le tememos tanto al aburrimiento? Y ahora les pondremos otro tema de Dylan, versionado por mucha gente. El otro día les puse la versión de la gran Nina Simone, que se titula Just Like Tom Tam Blues, del disco magnífico, por cierto, Highway 71 Revisited. Es algo así como solo, como el blues de Pulgarcito. Tom Tam, en inglés, Pulgarcito. Espero les guste. She used to make her own paycheck. When you're lost in the rain and worries, when it's Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through, don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Friend, my doctor won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, but left looking just like a ghost. Soon hit the hardest stuff. Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there to bluff. I'm going back to New York City, I do believe I've had. Y sigo con el artículo. El aburrimiento a veces nos brinda la ocasión de ver con más nitidez nuestros pozos. Por eso, cuanto más hondos son, más miedo nos da aburrirnos. Recuerdo una conversación con una amiga mía que hace algunos meses se divorció. Me contaba que al principio necesitaba estar con mucha gente, salir constantemente y no parar, porque de lo contrario se le caía la casa encima. Sin embargo, ahora afirma, soy capaz de estar en casa arreglando cajones de un armario y estar tan a gusto. Este ejemplo nos puede llevar a dos conclusiones, que la actividad la podemos utilizar como un refugio cuando estamos mal y que no son sinónimos el aburrimiento y el no hacer nada. Una persona puede estar sin hacer nada y disfrutar de la paz y la tranquilidad del sosiego. Si realizamos un pequeño sondeo y preguntamos a un grupo de conocidos sobre el aburrimiento, casi seguro que nos encontraremos a más de uno que nos asegurará no aburrirse nunca e incluso nos confesará su asombro de que haya individuos que puedan aburrirse en este mundo. Entonces, ¿de qué depende? El aburrimiento puede ser consecuencia de un vacío existencial. Si no encontramos sentido a nuestras vidas, fácilmente podemos caer en el hastío. El hombre existencialistamente frustrado no sabe cómo llenar el tiempo, ni encuentra sentido en el disfrute de lo que le ofrece la vida. De hecho, el aburrimiento es uno de los síntomas de la depresión. Ese tedio, esa falta de interés provoca en las personas deprimidas en general, cada vez que se muestran más inactivas. Y la inactividad, cuando no estamos bien con nosotros mismos, puede ser una trampa, porque empieza a aparecer pensamientos no muy gratos sobre el futuro y sobre nosotros mismos. Por eso, en muchas terapias, uno de los elementos consiste en animar, casi forzar al paciente a que realice actividades, aunque en un principio no tenga ni ganas ni le produzca mucha satisfacción. El aburrimiento es característico de las sociedades más ricas. La oferta de ocio es inabarcable y divertirnos es casi una obligación. Así que nos quedamos en casa, aunque podríamos disfrutar de la calma. Porque en el fondo la presión social nos puede hacer sentir un poco fracasados porque no nos lo tomamos tan bien como podríamos. Más que aburridos, aquí el sentimiento se puede confundir con el fracaso. Treat me the way you wanna do. A ello le tenemos que sumar las jugadas sucias de nuestra imaginación. Solemos imaginarnos a los demás de fiesta constantemente mientras nosotros estamos simplemente en el sofá. Leyendo una revista y muy aburrido, supuestamente. en los filmes todo es excitante y estimulante al máximo, y a su lado nuestro domingo apaciguado nos puede parecer de lo más insulso. Así, el sentido que le damos a la vida y lo que esperamos de ella pueden ser dos factores que diferencian a las personas que se encuentran en general aburridas de las que desconocen lo que es el aburrimiento. Otra diferencia clave entre estos dos elementos es la actitud. Para interesarnos sobre las cosas, hemos de aprender a cambiar nuestra mirada. En una ocasión, una amiga mía historiadora me invitó a ir con ella a visitar unos restos arqueológicos. Sinceramente, cuando llegué allí no vi más que unas cuantas piedras acompañadas de algunos huesos fosilizados, desperdigados, que no me decían nada. Entonces llegó la arqueóloga y mientras miraba aquellos restos empezó a explicar cómo, por la colocación, la medida, el tipo de huesos, se sabía que se trataba de una madre con un hijo recién nacido, y a partir de aquí me hizo entrar en una historia que me transportó a tiempos remotos. Cambió mi mirada y disfruté. Y a continuación, otro tema de Bob Dylan, de un disco que se llama Blonde on Blonde, que se titula I Want You, que como saben no es un te quiero clásico, que sería I Love You, sino más bien se podría traducir como te deseo, I Want You. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. My fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Como bien señala este interesante artículo, una de las cosas que evita el aburrimiento o la constante ansiedad por hacer cosas para evitarlo y encontrarnos con nuestros vacíos es el conocimiento. Pero como decía cierto filósofo alemán... No fue Nietzsche. El que limita su conocimiento lo mata. El conocimiento debe estar siempre en movimiento, si no se estanca. Y para ello es necesario la herramienta del aprendizaje, que no solo puede ser un disfrute, sino de hecho lo es. Y de los disfrutes más interesantes, pues entre otras cosas nos puede enseñar nuevas formas de disfrute. Si se paraliza el aprendizaje, si se detiene, enmohece el conocimiento con demasiada rapidez. Y para ello debes tener lo que se llama curiosidad, uno de los mayores valores del ser humano y que sin embargo es una de las cosas menos valoradas. Pero para tener curiosidad se debe primero vencer los prejuicios y a veces incluso hasta los juicios. Y cuando creemos que esos prejuicios o juicios son parte de nuestra personalidad inalterable, lo tenemos más difícil. Y ahora pondremos el tema de Dylan, que originalmente no está de esta forma en plan acústico, que se titula I Shall Be Released, y está en un libro, un disco de temas inéditos de Dylan. I Shall Be Released, y seré libre. They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Down here next to me in this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released. Tener personalidad no solo es necesario, sino una característica definitoria de tu autonomía, pero eso no quiere decir que no esté sujeta a la posibilidad de cambio. Es más, una personalidad poco cambiante, que no quiere decir oportunista, que es otra cosa, es una personalidad que deja de tener atractivo. No olviden que la palabra persona deriva de una palabra latina que se escribe exactamente igual, pero que tenía otro significado. En latín significaba persona, significaba máscara. Era el nombre de la máscara que se llevaba en el teatro. Pero para tener una personalidad cambiante, pero no oportunista, es necesario tener las cosas medianamente claras y ser capaz de argumentarlas. Y no temer enfrentar tus argumentos con otros argumentos, pero no con la idea de ganar o perder. Esa idea absurda de entender el conocimiento como un enfrentamiento deportivo. El absurdo ha llegado a tal extremo de que se celebra una cosa inmunda que se hace llamar Olimpiadas de la Discusión, donde, como su propio nombre indica, solo se busca ganar o perder en discusiones por ello estúpidas. Hoy sábado, Día Mundial del Teatro, habría que recordar que la personalidad se construye en un juego de interpretación, de participación, donde no se busca ganar o perder, sino comunicar, transmitir, como en el teatro. Esa especie de pseudocultura de ganadores y perdedores, ambos frustrados, los primeros porque nunca se sentirán lo suficientemente ganadores, y los que se sienten perdedores por eso precisamente, no ayuda a desarrollarnos como persona porque nunca aceptaremos nuestros defectos obsesionados solo con ganar. No admitiremos, por ejemplo, una crítica, por muy educadamente que la recibamos, porque siempre la entenderemos como un ataque. No jugaremos más que un juego absurdo que no nos lleva más que al narcisismo y a la soledad. Y el narcisismo y la soledad serán muy económicamente rentables, pero es fatal para alcanzar algo tan aparentemente sencillo y necesario como la felicidad. Y ahora pondremos un tema de Dylan, del disco, está en el disco originalmente de Sayer, que se titula Oh Sister, o Hermana, pero en su versión en directo de un disco en directo en Budokan, en Japón, en 1979. Una cosa típica de Dylan desde siempre es que es él mismo es el mayor versionador de sus propios temas, que nunca toca iguales en los discos, en diferentes discos o sobre todo en directo, lo que siempre ha cabreado bastante a algunos de sus fans. O sea que este tema, Oh Sister, tiene poco que ver con el tema, salvo la letra, con el tema original del disco de Sayer. Realize the danger. but it ends at the show. You may not see me tomorrow. Cualquier cosa que nos aleje de la realidad y nos encierre en nosotros mismos, no solo nos hace daño, sino hace daño al entorno y a otros. Pero aquí entramos en el concepto realidad, que algunos llegan a negar. Para algunos la realidad es una construcción de nosotros y no es nada fuera de nosotros. Filósofos de la ciencia como el argentino Mario Bunge son criticados por otros filósofos anticientíficos precisamente por eso. Pero es que los filósofos de la llamada filosofía de la sospecha parece que no se la aplican a ellos mismos. Pues si se la aplicaran, sería sospechosa la afirmación de que la realidad no existe, o bien que depende de nosotros, dicho de una manera u otra, más o menos verborreica, que es claramente cómplice de un modelo social que pretende aislarnos unos de otros y aislarnos del mundo para así explotarnos mejor en el sentido total y peor del término y explotar también mejor al mundo. Si el mundo aparece como una cosa que es independiente de nosotros, pero que en cambio participamos en ella irremediablemente, construimos principios morales que difícilmente construiremos, o al menos de la misma forma si no lo pensamos. Es como aquel viejo cuento judío del rabino perdido que paso a contarles. Se cuenta que una vieja población perdida de un país del este, un rabino cortando leña se perdió en el bosque. Le apareció un oso y el rabino muy devoto le pidió al innombrable que para evitar que el oso se lo comiera, hiciera también piadoso al oso. El innombrable le hizo caso. El oso pudo hablar y dijo: ¡Oh, innombrable! Bendice mis alimentos. Y a continuación se comió al rabino. A continuación pondremos una canción de Dylan que cantó en un desenchufado de la MTV en 1996 y que hacía décadas que no cantaba. Es una canción pacifista que habla de un soldado que se llama John Brown, que al regresar de la guerra descubrió que su enemigo era igual que él y que no fue ninguna heroicidad, como le habían dicho, matar enemigos. El tema fue muy conveniente porque habían hace poco salido de la Primera Guerra del Golfo y se disponían a entrar en la siguiente, como todos sabemos, gracias a la administración Bush. Y fue escuchado a través de la televisión en todo el mundo. El tema se llama John Brown. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mama sure was proud of him. He stood so straight and tall in his uniform and all. His mama's face broke out into a grin. Oh, son, you look so fine. I'm glad you're a son of mine. make me proud to know you want a gun. Do what the captain says, lie the medals you will get. We'll put them on the wall when you get home. That old train pulled out, John's mom began to shout, standing everybody in the neighborhood. That's my son is about to go, he's a soldier now you know. She made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while, her face broke into a smile. She showed him to the people from next door. They bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war. Then the letter ceased to come. For a long time they did not come. Ceased to come for about 10 months or more. And when the letter finally came, saying go down and meet the train, your son is coming back from the war. She smiled and she went right down. She looked up and all around. She did not see her soldier son inside. When all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could not believe her eyes. Oh, his face was all shot off, and his hands were blown away, and he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow, in a voice she didn't know, and she couldn't even recognize his face. That you come to be this way. He tried his best to talk, but his mouth could hardly move, and his mother had to turn her face away. Don't you remember, Mom? When I went off to war, you thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home acting proud, you weren't there standing in my shoes. Well, I thought when I was there, Lord, what am I doing here? Trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most, when my enemy came close, I could see that his face looked just like mine. And I couldn't help but think, through the thunder rolling stink, I was just a puppet in a play. And through the roaring smoke, the string it finally broke, and a cannonball blew my eyes away. Kept him stand. But as he turned to leave, he called his mother close, and he dropped his medals down into her hand. Soy un negado para la ciencia. De hecho, sumar 2 más 2 me hace crearme ciertas dudas. Y sé que la claridad, que con claridad, que la ciencia no alcanza la profundidad de las cosas, entendiéndolo de una manera romántica, como inabarcable, como infinito, eso de profundidad. Pero al contrario de lo que se dice afirmar, el romanticismo tampoco. Ni las religiones, ni la poesía, ni las más sublimes de las artes te hará alcanzar esa profundidad. Te puede ayudar a creértelo, incluso ofrecerte un supuesto sentido de la vida, y me parece bien que algo haga feliz a una persona si no intenta imponerlo a otro por la fuerza bruta, como se suele hacer comúnmente. ¿Qué muerte más idealista y romántica que la de un mártir? El problema es cuando el mártir no muere solo y obliga a morir a otros que se lleva por delante, como por ejemplo un cinturón de bombas. Y aún no he visto a ningún científico que se inmole, y no sé si eso lo hará más noble, pero sí más inteligente. La ciencia es limitada, cosa que no niega la misma ciencia, y eso es lo que molesta. Pero luego, los anticientíficos de toda clase también utilizan la tecnología, pues hasta las mortíferas bombas son tecnología científica, por desgracia, y los vídeos que cuelgan en internet donde se despiden y hacen sus rezos esos mártires también lo son. Y hasta en las iglesias las velitas ya son eléctricas. Y ahora pondremos el último tema de Bob Dylan, titula El hombre pone Man gave names to all the animals, que es el hombre puso nombre a todos los animales. Es un tema que se popularizó en el año 79. Hicieron bastantes versiones reggae y también una versión horrorosa en español. Espero les guste, espero que también les haya gustado los textos, y espero también escucharlos la semana que viene en este programa. Y no se olviden, como siempre les digo, de mirar a la luna, aunque haya muchas luces que se lo impiden. Si me quieren escribir algo, pues pueden escribírmelo en discolunar@itdenradio.net, y tengan una buena Semana Santa. Long time.